Un mundo gris es lo que nos rodea, lo que nos une. Yo, un mundo triste, lleno de dolor. Yo, mundo gris, lo que me rodea y a ti también, aunque no te lo creas. Sentimientos expresados en canciones, expulsando del interior todas mis emociones. Traumas de esta vida que provocan sin piedad, sufriendo desde siempre y a muy corta edad, por gente necia que me quiso herir. Muchos son los que ahora yo quiero destruir. Los pensamientos oscuros son a causa de una depresión. Ya podría ser una, son miles las que hay en mi corazón. Querer a una persona y no ser correspondido, me jode más que el presidente siga vivo. No llevé una vida buena, precisamente. No fui pobre, eso lo agradeceré eternamente. Pero el cariño ha brillado por su ausencia, y aún así he mantenido toda mi conciencia. Mundo gris, se refleja en mi iris. Un mundo necio que está en crisis. Reviento y saco todo de mi interior, aunque lo que diga te produzca terror. Mundo gris, se refleja en mi iris. Un mundo necio que está en crisis. Reviento y saco todo de mi interior, aunque lo que diga te produzca terror. No miento mis letras, siento el rap demasiado. A veces es mi cárcel, pero lo que duele hay que sacarlo. Siento esta necesidad de expresarme en melodías y de poder arreglar todas estas averías. Si hablas conmigo verás que soy muy amable, y también que puedo ser muy agradable. En cambio si me jodes e intentas hundirme, iré contra ti como una bala y podré herirte. Hay gente que me da mucha pena porque tienen esa envidia que les condena. Gente mala cara, lo que sea para despreciarte, con tal de calmar su dolor porque no pueden alcanzarte. Les deseo la muerte porque sois desechos. Esa gente se hundirá con el tiempo. Siendo bueno les harás enloquecer, porque es lo que ellos desean y no lo pueden tener. Mundo gris, se refleja en mi iris. Un mundo necio que está en crisis. Reviento y saco todo de mi interior, aunque lo que diga te produzca terror. Mundo gris, se refleja en mi iris. Un mundo necio que está en crisis. Reviento y saco todo de mi interior, aunque lo que diga te produzca terror. Demuestra toda tu bondad delante de ellos. Sus miradas son de odio y de sufrimiento. Hay que echarle dos cojones a la vida que llevas. Esto es para motivarte, necesito que te atrevas. Que te enfrentes a aquel que quiera tu mal, aquel que te pueda asestar un golpe letal. Sé valiente pero con cabeza, usa tu inteligencia. No buscas peleas sin motivo, practica la prudencia. Sé una persona buena, no hieras a los buenos. Levántales el ánimo, te lo agradecerán ellos. El ánimo la gente suele bajarlo, y eso es por maldad, eso puedo mostrarlo. Pero haz caso a tus sentimientos y pelea. Lucha por la vida, no te tires por la azotea. Mundo gris, se refleja en mi iris. Un mundo necio que está en crisis. Reviento y saco todo de mi interior, aunque lo que diga te produzca terror. Mundo gris, se refleja en mi iris. Un mundo necio que está en crisis. Reviento y saco todo de mi interior, aunque lo que diga te produzca terror. Este es un mundo en el que gana la escoria. Por eso será difícil, prepárate para la victoria. Entrega tu bondad, esa es tu mayor fuerza. Golpea la maldad sin ninguna vergüenza.